102.9. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Aplicación en Play Store, Box FM 102.9.

growing, but then I know it's growing strong. Was in the spring, then spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hola, hola, muy buenas tardes para todos y todas, bienvenidos. Hoy te invitamos a escuchar lo que el tiempo no olvida. Hoy estamos escuchando en este momento Dulce Carolina. Y Chris Norman está cantando para vos. Y esta es la música que te ofrecemos en tu día lunes. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Estamos en camino hacia las 21 horas. Que suene la música, subí el volumen y ponele ritmo. Dale, quédate. Touching me. Touching you, sweet Caroline. Good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would. Oh no, no. Y acá estamos, así estamos, con canciones que querías volver a escuchar. Y ya estamos saludando a la gente que está en el vivo ahí, Rosy Gorriti, que compartió el programa, una genia, ¿eh? Nos dice buen lunes y buen comienzo de semana, y nosotros también te deseamos lo mismo. Sergio Tollino también nos está acompañando desde Río Gallegos, ¿eh? Bienvenido Río Gallegos a escuchar Atmósfera Pesada. Walter Escobar también nos está haciendo compañía, muy bueno el vivo, dice como siempre, hermosa versión, la que está girando en este momento, The Beatles. Le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Nosotros también te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí acompañándonos. María Ángeles también está ahí del otro lado haciéndonos compañía, preguntándome cómo estoy. Estoy muy bien porque estoy escuchando música y estoy en buena compañía acá con los chicos, que eso es lo más importante, ¿eh? Y por supuesto saliendo para ustedes. Marisol Salega también nos está acompañando. Seba Fernández, también tenemos un mensajito ahí. A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Bueno, lo estamos saludando y gracias por el mensajito también, ¿eh? Ahí decía, buenas para todos ahí en la radio. Hoy no hubo bochas, así que acá mateando con la doña Charito Ponce mientras los escuchamos, ¿eh? Un beso a Charito ahí que está también prendida escuchando Atmósfera Pesada. Y bueno, gracias a Dios que no hubo bochas. Así está escuchando la radio el señor Seba Fernández, ¿eh? Bueno, así comenzamos con buena música de la mano del señor Kevin Pintos. Mientras yo voy leyendo ahí los mensajitos, nos vamos copando y vamos compartiendo el programa. Dale, vamos. Further on up the road. We'll Box 102.9. Y así estamos con las canciones que crecieron con todos nosotros, con vos. Estamos en Vox, en la 102.9, haciéndote compañía. Estamos saludando a Noé Casti, que nos mandó un mensajito y decía: hola chicos, les tengo que agradecer lo feliz que nos hicieron con el homenaje a mi hermanito Miguel. Un gracias enorme por tanto cariño y hacia él, y vamos siempre con la buena energía que dan con esos temas tan bonitos que nos hacen bailar. Dice: besotes a todos y a los amigos, familia de la vida, que están en las buenas y en las no tan buenas, debe haber querido poner. Así que bueno, un beso enorme para vos, Noé, un beso enorme para tu familia. Se fue Miguel Castillo el 19 de noviembre, es así, Fede, ¿no? Un oyente de Atmósfera Pesada, un gran oyente, porque estaba todos los lunes escuchando ahí buena música, acompañándonos con ese mensajito, ¿eh? Así que un beso enorme para vos y un beso al cielo para él. Seguimos. Es un poco difícil, ¿no? Pone piel de gallina, ¿eh?, que un oyente de Atmósfera Pesada, un rockero, se nos vaya. Así que bueno, suena un poco difícil a veces leer el mensajito sin acongojarse, ¿eh? Bueno, así estamos, así seguimos con la música. Así voy tomando un poquito de agüita y vamos transitando este programa. Vamos. You were Y así estamos, y estamos teniendo muy buena música, ¿eh? Tenemos muchos artistas por delante por escuchar. Estamos saludando a Luis Godoy, que nos dice, buenísimo Sandro, sí, sí, ahí de entradita tenemos a Sandro, y en la segunda hora, a veces también, no sé si el señor Kevin Pintos me va a pasar un tema de Sandro, porque como le molesta que se lo cante, capaz que me dijo que me lo va a cambiar, que no va a pasar más un tema. Ah, en la segunda hora estaba Fede, así que zafamos, vamos a seguir escuchando a Sandro. Pero no cantes. Bueno, en la segunda hora le doy yo ahí. No me importa. Así que bueno, vamos a ver qué me pone Fede como para poder tararear un cachito, ¿eh? Y por ahí se trajo un tema que ni lo conozco, así que no, por ahí zafa Kevin. Traje una carpetita. Ah, bueno, bueno. Ahí estamos, también saludando al Chuli Sosa, dice alto tema, decía, ¿eh? Seguramente ahí le gustó un tema que estaba pasando el señor Kevin Pintos. El señor Hugo Rodríguez dice, Kevin querido, ¿cómo va todo? Saludos a la audiencia y a la querida gente de Zona Sur, saludos a tu mami también, vamos, el rock y americano. Quiero un americano, dice, de los 70, clásico, Kevin. Vamos, Hugo, de Villa Urquiza acaba, ¿eh? Saludos ahí para él. Gracias por estar acompañándonos una vez más, ¿eh? Estamos con el Chuli Sosa, como lo había saludado ya, y que nos está saludando, dice que está en sintonía. Bien, bien, no ha compartido el programa todavía, ¿eh? No estoy viendo ahí la compartida del señor Chuli Sosa. Estamos con Karen Janet, desde José Mármol nos está escuchando. Bienvenida, Karen. Luis Godoy decía Ojitos Verdes, ¿eh? Bueno, así estamos, vamos con música. El Chuli, ¿cómo se vengó ayer? Sí, se vengó, contame. Hizo maldades nomás ahí arriba, sí, del escenario. Sí, me imagino. Siguió. Parece que no había otra persona que me guardaba a mí. Sí, nomás. Seguro. Te agarró de che pibe, ¿no? De hijo. Y te habrás desquitado, calculo, ¿no? Te habrás quedado callado. Un poquito. Poquito, ¿no? Sí. Lo dejé para que. Me imagino. Para que disfrute un poco. Se sienta un poco contento. Bueno, vamos. Vamos con esa música, Kevin. Again, in their mold. Y esta es la música que nos recuerda momentos, momentos, lugares, personas. Y así estamos, seguimos saludando a la gente que está ahí en el vivo. Estamos saludando ahí a Alicia de Varela, que mandó un mensajito por WhatsApp y nos decía que quería un tema, que le dediquemos un tema. Y feliz día mundial de la ama de casa, nos dice, es tal cual. Hoy es el día de la ama de casa y el día mundial de la lucha contra el SIDA también, ahí nos está recordando Alicia de Varela el día de hoy, primero de diciembre, empezó el mes de diciembre, así estamos, en el último tramo ya del año, ahí estamos con ese mes tan bendecido con las fiestas, y bueno, y nosotros después de las fiestas seguramente nos tomamos unas vacaciones, ¿no? Calculo, Kevin. Después de la fiesta seguramente ahí arrancamos con las vacaciones hasta mediados de marzo, calculamos, siempre, ¿no? Como todos los años. Después vamos viendo, vamos viendo. Fede no dice nada, ¿no? No. Él quiere seguir haciendo, o sea, no quiere parar, ¿no? No, yo sí, por mí, yo sí, yo no tengo problema. No, sigue soportando que siga cantando, no, déjame descansar. ¿Descansar? No vengas. Apa, no, opa. Tomate vacaciones. ¿Lo vas a hacer vos solo? No tengo drama. Opa, opa, opa. Bueno. Me gusta hacer el programa. Y ya me imagino que sí. ¿A quién antes no le gusta estar acá? Antes no quería hablar, ahora que. Ahora quiere, quiere hacer el programa. Está bien, está muy bien. Está ¿qué muy tiene bien de malo? No, no tiene nada de malo. Bueno, vamos viendo, Kevin. Por ahí seguimos, ¿no? No, ella dijo que no. Hay que ver, hay que ver. Todavía vamos a ver qué es que siga. Bueno. Él no va a seguir, no te va a escuchar en el verano cantar. No. Bueno, así estamos con la pelea, a ver si seguimos o no haciendo atmósfera pesada. Vamos a ver si la gente quiere que sigamos, ¿eh? Por ahí quieren descansar también un poco de nosotros. Y ya no me soportan más. No, no te soportan más. Vos querés, porque vos querés agarrar joda, ¿no? Siempre. Enero, febrero, él quiere irse para la costa seguramente. Y sí, y los fines de semana quiere irse a los boliches y el lunes dormir a pata suelta. Olvídate. Sí, lo estaré leyendo a Kevin, ¿eh? Bueno, así estábamos con Alicia Varela, que nos estaba pidiendo un tema y el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ella. Gracias. La policía le pidió identificar al que le disparó. 4 de la mañana y entran en el cuarto trayendo al que quisieron culpar por algo que no hizo jamás y lo pusieron en prisión justo cuando iba a ser campeón mundial. Rubén el huracán era el mejor en su peso, pero no estaba hablando todo el día de eso. En mi trabajo decía y lo hago por la guita, pero cuando termina busco cosas distintas. Andar a caballo por un verde camino o pescar truchas a la orilla de un río. Pero todo eso se acabó, lo metieron en una jaula donde tratan de hacer de un hombre una rata. Todo contra Rubio fue un violento avance. El juicio por cinco no tuvo ni una chance. Era un negro loco, nadie creyó en él ni siquiera un poco. Y aunque no lo pudieron comprobar, el jurado decidió que él fue el que cometió el crimen en el bar. Rubin fue falsamente imputado, el cargo fue homicidio en primer grado. ¿Quién es el testimonial? Y así estamos escuchando muy buena música. Qué buena música nos trajo el señor Kevin Pintos en esta primera hora. Estamos saludando ahí a Karen Janet de José Mármol, escuchando buena música. Luis Godoy, creo que leí ya estos mensajitos, no los taché, ¿no? Me parece que sí, Luis Godoy, Ojitos Verdes, decía, sí, sí. Jorge Aguilar, buen programa, nos dice, muchas gracias. La Morito, que sea rock, nos dice, que sea rock, Moro. Isa Chamorro, teníamos un mensajito ahí de Isa Chamorro, lo voy a estar buscando y en breve lo voy a estar leyendo. Marisol Salega desde Tristán Suárez, tomando unos mates con Diego. Un beso enorme a Diego. Y también para vos, Marisol. Daniel Rojas, el señor Daniel Rojas, saludos para todos. Muy buena la música, nos dice. Bueno, ahí estuve pispeando un poquito el programa del señor Daniel Rojas. Ahí me compartió Kevin, y lo estuve pispeando un ratito. Así que escuché muy buena música, muy buena onda. Así que muy bueno el programa, beso enorme para todos ahí, a todos los que hacen el programa, el streaming. Luis Godoy dice, tranqui, gente, repiola los temas, Bien, bien ahí, Luis. Daniel Gutiérrez dice, voto a favor que cante la conductora. Bueno, ahí vamos con los votos, ahí vamos. Vamos a ver la cara del señor Kevin Pintos cuando cante algún tema que por ahí, algún estribillo, algo que me quede ahí en el... Pero acá no hay votación. La gente ya está votando, ¿qué cree que te diga? Yo no puse una votación. Bueno, pero ya, ¿quién manda? ¿El oyente? No. El oyente es el que manda. Bueno, ahí estamos con Ariel Quiroga, dice saludos a toda la radio. Muchas gracias por todos los mensajitos y te invitamos a que nos dejes tu mensajito. Dale, anímate, porque acá están todos, absolutamente todos bienvenidos, Hagamos que Atmósfera Pesada cada vez crezca más, que seamos muchos más la familia de Atmósfera Pesada, Ahí está sonando un muy buen tema para que vos lo disfrutes ahí en tu casa mientras tomás matecitos o tal vez mientras andás por la calle con los auriculares puestos. Dale. My lady, my lady Rose. From the shadows to the bright lights, from the dark nights to the sunrise, Lady Rose. Y así está sonando la buena música del señor Kevin Pintos en esta hermosa tarde. La verdad que tuvimos un día hermoso hoy, un poco gris en la mañana. No me pero enteré. Después salió el sol. No me enteré. ¿No te enteraste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No fuiste a trabajar hoy? Sí, bueno, pero no estuve afuera. Ah, bueno, pero se vio el día gris. Bueno, Kevin no lo vio. Sí, sí, estuvo gris. Tuvo gris, pero después salió el sol. Viste que tuvimos unos rayitos de sol. Creo ahí. Creo que está en el trabajo dormido, así que imagínate. Opa, te van a echar. Menos mal que el señor... No está conectado. No está conectado tu jefe, porque si no... Por eso lo dije. Ya te estás... capaz que está escuchando, te digo, ¿eh? Bueno, estamos saludando también a Rita Gervasi desde San Martín, nos hace compañía. Oso, ponele algo de Sandro, no seas malo, te no. dice. No, así, tal cual, así, no. Liso y llano, no. Bueno, Ariel Quiroga desde Derqui nos dice que nos escucha, ¿eh? Bienvenido a la gente de Derqui. Y Juan Manuel Roldán también nos hace compañía. Cabe destacar que Daniel Rojas sale los viernes alrededor de las 19 horas por su página, ¿eh? Daniel Rojas, hay que buscarlo y sale el streaming del señor. Y bueno, escuchar buena música y se hacen presente algunos rockeros también, es lo que vi. Alrededor, porque nunca son puntuales. ¿No son puntuales? Uh-huh. Opa, opa, y bueno, hay que esperarlo, se hacen desear, ¿no? Con la música y con el programa. está bien, vos los buscás y lo encontrás, ¿eh? Bueno, ahí vamos, vamos con música de la mano del señor Kevin Pintos. Turn it all apart. No matter how I try, my love I can't hide. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, a los que me escuchan, los que me conocen. Bueno, buenas tardes, Ángeles, buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy lo he visto pasar y ahora llegué a casa y ahora lo voy a escuchar. Bueno, abrazo para todos y aguante, atmósfera pesada. Y así está sonando la música de Kevin en la radio, esta música que tanto nos gusta. Hoy el programa nosotros comenzamos todos los lunes a las 19 horas con el programa, ¿eh? Estamos saludando ahí a Claudio Zamudio, dice: hola, buenas tardes, gente, buen comienzo de semana y mes de diciembre. Saludos en general y un tema de elección de Fede, dice, ¿eh? Bueno, ahí va a estar, seguramente se va a quedar hasta la segunda hora, porque bueno, te toca en la segunda hora. Hola, Claudio, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien ahí, bien ahí. Hace muchísimo que no lo veo. Bueno, mucho, mucho. Habría que encontrarse entonces, sí, ¿no? Sí, sí. Tomar algo y escuchar música. ¿Por qué no? Sí. Unos mates, aunque mates. Sea. Ah, está. Nélida con el audio, ahí nos estaba acompañando. Hola, Nélida, un tema para vos. El próximo tema va a ser dedicado especialmente para vos. Estaba un poco perdida, Nélida, ¿eh? Un poquito perdida, pero apareció. Hoy, cierto, la he visto ahí en la parada, así que bueno, nos hemos saludado, ¿eh? Luis Moure nos acompaña. Hola, muy buenas tardes a toda la gente amiga de Atmósfera Pesada. Saludos Kevin, María Ángel y Fede. Buen lunes y mejor comienzo de diciembre escuchando la buena música que comparten en el programa. Saludos a toda la audiencia y amigos que me recuerdan todavía, dice, ¿eh? Yo creo que mucha gente se acuerda, ¿no? Todos, que yo creo que toda la gente que está en el vivo se acuerda de Luis Maure, ¿cómo no? Y nos dice abrazo grande para vos también. Así seguimos en Atmósfera Pesada con mucha gente conectada, mucha gente en el vivo y eso nos encanta. Dale, compartí el programa y seguí escuchando buena música. I'm gonna ride by all you girls, just like I don't know who you are. Baby, I'm gonna egg you, see if I don't. You'll wanna ride, oh, but you won't. When I get lucky and get get that fish tail Cadillac car. I'll cruise by all you girls, just like I don't know who you are. Call me, I look the other way. Be shame on you, baby. Won't hear a word you say. When I get lucky, gonna buy a fishtail Cadillac car. Gonna cruise by all you girls, just like I don't know who you are. I'll do 30 in the sunshine, 7 in the shade, 50 with my brakes on, and be sharp like a blade. When I get lucky, get that fish tail Cadillac car. I'll ride by all you girls with a real gone movie star. Y qué buenas canciones seguimos escuchando. Todo esto es para vos que estás ahí del otro lado y estás deseoso de escuchar buena música, ¿eh? Hugo Rodríguez les preguntaba cuándo finaliza el programa, el 23 o el 30. Y bueno, acá hemos decidido que el 30 vamos a brindar seguramente acá las dos fiestas, ¿no? Las dos fiestas. Así que bueno. No, una. Una fiesta, el 30. Claro, claro. Tenés razón. Saqué mal la cuenta, Kevin, perdón. Matemática. ¿Con agua? Matemática no era lo tuyo, ¿no? ¿Con agua? Y con agua, yo no puedo alcohol. Hace un montoncito. Pero si a la vuelta maneja Kevin. Claro, sí, ¿no? Pues. Sí, podría. No, pero es un sorbo. ¿Viste? Ya cambié. Ya cambié. No tardaste nada. No debo. No es que no puedo. No es que no quiera. No debo. Bien, son dos cosas completamente distintas. Claro. Bueno, no sé si me voy quedando con algún mensajito, Fede, vos vas ahí. No, porque ya los que hay son todos para qué. ¿Para qué? Bueno. No te quedaste con ninguno, entonces ya lo pasa eso. Bueno, está Víctor Lafuentes acompañándonos. Dice, no le mientas a tu mamá, Kevin, te va a crecer la nariz. ¿En qué me estás mintiendo, ¿de Kevin? ¿Qué? No ¿qué sé. Me estás mintiendo, no Kevin? Sé. Estamos con Arnaldo, me está costando el nombre. Arnaldo Sayas. Bienvenido, Arnaldo. Me parece que nunca se conectó Arnaldo, ¿no? Bueno, bienvenido a esto que es Atmósfera Pesada, escuchar muy, pero muy buena música. Siempre tenemos dos horas de muy, pero muy buena música sobre todo, ¿eh? Daniel Rojas nos da las gracias, mil gracias nos dice, por nada señor, y espero le siga gustando el programa, vamos. Anyway. así estamos. Son las 19:54 minutitos en toda la República Argentina, ¿eh? Luis Godoy dice que nos acompaña desde Villa Caraza, ¿eh? Bueno, bienvenida a la gente de Villa Caraza. María Ángeles dice que vos le mentís a todos, dice Kevin. ¿De qué? No sé, la cosa que la gente te agrede en el vivo, Kevin. Ya está acostumbrado. Bueno, Isabel Chamorro decía: hola María Ángeles, Kevin, Fede, buen comienzo de mes, que tengan un hermoso programa como nos brindan cada lunes. Ella siempre con esos mensajitos tan hermosos, ¿eh? Nos da ánimo de seguir, ¿no, Fede? Sí, un beso, Isa, gracias por los mensajes. Así es, tal cual, ¿eh? Seguimos con más música, Kevin, vamos. Never know how much I care. When you put your arms around me, I feel a thing that's so hard to bear. You really get me on. When you kiss me, people, when you hold me tight, people, in the morning, people, through the night. Listen to me, baby. Y nosotros queremos que te quedes ahí enganchado porque te queremos contar cómo viene la música para los siguientes minutos, ¿eh? Ahí estamos escuchando Fiebre. Qué buen tema. Este tema también lo ha cantado Elvis y me gusta mucho, pero mucho, mucho. Babosa. Bueno. Estamos con Juan Manuel Roldán también, que nos está saludando. Dice: soy de Moreno, te escucho, te estoy escuchando. Hola, hola. Aguante Roca, dice. ¿Aguante Roca? ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, aguante Roca entonces. Vamos. Está sonando muy, pero muy bien este tema y nosotros queremos subir el volumen. I want a guy. Estamos saludando a Fabio Bogarín, que nos está acompañando también, ¿eh? Bueno, hoy es el día del ama de casa, así que le mandamos un saludo a todas las amas de casa. Y también es el día de dar, ¿eh? Hoy es el día de dar, así que bueno, la gente que quiere dar está permitido que lo haga en el día de hoy, ¿eh? Fito Páez dijo, dar es dar. Así que... Bueno, la canción de Fito Páez dice así: dar es dar, hay que escucharla, está muy buena. ¿Puede ser algún tema? Eso es la pelota, igual dije nada más. No dije nada. Vos, mente sucia. No lo dije por mente sucia. Ni lo pensé. Eso. Yo creo que voló toda la cabeza de Kevin rápido. Mamá. No, no, no. Dar de dar. ¿Sí? Lo que la palabra dice, dar. Bueno, Juan Alberto Badía también dijo que dar es dar y que estaría muy bueno que todos diéramos, pero sin especular de que dar tiene que uno estar esperando de que vuelva, ¿eh? Juan Alberto Badía, un grande para mí, lo estuve escuchando el otro día, y decía que seríamos todos mejores personas si todos diéramos, ¿eh? Así que bueno, hoy es el día de dar y también de comer una manzana roja. ¿Comen manzana, chicos? ¿Comen manzana? Sí, pero me gusta más la verde. La verde, ¿no? Sí. Sí, estaba buena, pero a mí me gusta comerme en la noche una manzanita roja, chiquita, no grande, porque después la dejo la mitad. Así que me gusta la manzanita chiquitita, que tiene más sabor, está más rica la manzanita chica, me parece. Mira vos. No sé si la han probado, la roja está arenosa, a veces viene arenosa. En cambio la chiquitita tiene como más sabor, ¿eh? Así que bueno, hoy podríamos comer una manzanita y no cenar, ¿no, Kevin? ¿Está loca vos? No, el señor Oscar Pinto acá al costado dijo no. Comé no, vos no, la manzana sí. Roja, verde, violeta. Así tenés una compota si querés, pero yo quiero cena, claro. Dijo. Bueno, vamos con música, Kevin. Everybody wants a baby. They call her uncle all the time. They never even get a little maybe. She tells them that her loving's all mine. Makes me feel good. Ooh. She knows what I wanna hear her say. Sure does make me feel good to hear my baby talk that way. Hey, to hear my baby talk that way. Last night at a party, sat there holding her hand. Everybody wanted her dances. She said, I'm with the dancing man. Makes me feel good. Ooh. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Makes me feel so good. Sure does make me feel good. Escuchando Play Store, Radio Box, Box FM 102.9. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Hey, si a tu ventana llega una paloma, hey, trátala con cariño, que es mi persona. Hey, cuéntale tus amores, bien de mi vida. Y coronala de flores, es cosa mía. Ay, así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Si a tu ventana llega una paloma y trátala con cariño, es mi persona. Ay, cuéntame tus amores, bien de mi vida, y coronala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima se ha quitado, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Y qué buenos temas estamos escuchando de Sandro. Qué lindo popurrí que estamos escuchando. Me gustó mucho el primero. El primero, podríamos ponerlo otra vez y lo tarareo. La gente dice que está escuchando. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando quizás. Hey, si a tu ventana llega una paloma. ¿Cómo me hubiese gustado que esté Sandro vivo y se venga un día a darle una vuelta a cantar conmigo? Se muere de vuelta. Sin mirarlo le di aire porque me imaginé que iba a querer hablar. No, dejá, se mete de vuelta ahí en, al cajón. Pobre Sandro, ¿no? Yo creo que se reiría mucho conmigo. Está loca, vos. Sí, vendría, acá vendría. Si Saberio lo conoció, ¿por qué no lo puedo conocer yo? No, se mete de vuelta al cajón el pobre. Bueno, así estamos, escuchando muy buena música, la música de Sandro en esta segunda hora, como todos los lunes, ¿eh? Ahí vamos. Vamos con la música de Fede Long. Why do suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Disfrutemos de la música de Fede Longo. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So this follow you. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Seguimos compartiendo buenas canciones acá en Vox. Y cuando ya han pasado 10 minutitos de la hora 20, estamos acortando distancias y tenemos mucho, mucho para disfrutar todavía, ¿eh? Mejores canciones te acompañan. Estamos saludando ahí a Diego Toledo. Hola, Diego, ¿cómo te va? Un beso enorme ahí a María, ¿eh? Ángeles decía, despedida de año en tu casa, Kevin, ¿no? ¿Era así? Sí, dice que... No sé qué quiso decir con eso. No, la calle, ¿no? En la calle, ahí como se hacía antes. Claro, cortamos la calle. Claro, como se hacía antes. Justo ahí donde dobla la gente de la ruta. Ahí, cortado. Que vengan los polis también. Te van a querer matar, nomás te digo. Porque justo Kevin está ahí en una esquina donde doblan los autos cuando bajan de colectora. Así que lo van a querer matar. Dan la vuelta para volver a subir a ruta, así que... Lo van a matar. No tires más ahí eso a María Ángeles, porque... Bueno, la que dijo de cortar la calle fui yo, pero ella dijo en la casa de Kevin. Es chiquita la casa para meter mucha gente, Kevin. Yo te diría que no. Bueno, decídanlo después. Bueno, Rita Gervasi dice, no cantaste, María, vamos, Fede, bien ahí por los temas que pusiste de Sandro. Y después dice, ahora sí, qué lindo escucharte, María. Es una genia, Rita, te digo. Capaz que estuvo esperando a ver si cantaba. Sí, que ella quería escucharme cantar, y qué mal que canta, pero a mí me gusta, dijo. Vamos a darle un voto. Claro, vamos a darle ahí para que ella esté contenta también y se vaya contenta a la casa, dijo, ¿no? Y está bien, porque me voy contenta a casa. Bueno, Ángeles dice, Fede, sigo esperando el tema, dice. Perdón, hoy lo paso. Igual no es que quiere que lo pase, quiere que se lo dé. Claro, que se lo regale. Hoy es el día de dar, así que... Bueno, entonces dale el temita. Te podré dar el tema. Bueno, ya ni me acuerdo cuál es el tema. I'm yours. Ah, opa, como estamos en atmósfera pesada con el inglés. Muy bien, Fede, muy bien. Cómo movió esa lengua y sí. Pronunció esa garganta. Vamos con esa música, Fede, dale. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Playing to say. She is looking good for beauty we will pay. FM Box 102.9. En la Play Store somos Box 102.9. Y así continuamos con la música, que es la mejor manera, ¿eh? Rita dice, obvio que espero, me gusta Sandro, dice. No, no le gusta como canto yo, le gusta Sandro ella. Se aguanta para escuchar, claro, Sandro. Se aguanta y después dice, esta me arruina el tema de Sandro. Bueno, dice, yo me quedo hasta el final, hasta el que termina el programa. Una genia total, Rita, ¿eh? Daniel Gutiérrez dice, quería pedirle un tema a Fede de Bilbo. Gracias, dice, es para mí, ¿eh? Fede, lo vamos a pasar. Bueno, ahí se va a estar quedando entonces. Uy, la garganta jugó una mala pasada ahí. Quedando hasta el final seguramente para poder escuchar ese temita, ¿eh? José Alberto Paz, ayer te conocí, Kevin, en San Miguel, dice. Yo pensé que me quería pegar porque me miraba con muy serio, digo, ¿sí? ¿Qué pasó ya? ¿Qué hice? Apenas entré. Yo no hice nada, dijo Kevin, como siempre. El señor José Alberto Paz se conectaba... Antes, cuando estábamos haciendo en la 87.5, me parece, o así en Quasar, es. ¿No? Así que bienvenido, señor José Alberto Paz, otra vez a escuchar Atmósfera Pesada. Muy buena música tenemos para que usted disfrute ahí del otro lado y se quede de aquí en más para siempre, ¿eh? Bueno, vamos con música, Fede. Dale, vamos. Well, tonight if you turn your radio on and you hear a sad, sad song about someone. In the morning when you look out, you might see clouds rolling by like memories and a big old sky above you looking back. You may think of me, but I'm a little bluer than that. Where did we go wrong? I wish I knew. It haunts me all the time. Now where Box le pone música a tus lunes. Where did we go? So tonight if you turn your radio on and you hear a sad, sad song about someone, it may sound like me, but I'm a little bluer than that. No, it ain't me, 'cause I'm a little bluer than that. FMRadiobox.com. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en la vida. El pasado no desaparece, sino que permanece en el presente a través de los recuerdos. Y un primero de diciembre de 1946 nace Gilbert O'Sullivan, cantante y compositor irlandés. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower, and climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood enough. 1956 nace la cantautora estadounidense Kim Richey en Sanesville. So this is Christmas. 1971, John Lennon publica el single Happy Xmas, War is Over, la guerra ha terminado. Sería una de las canciones de mayor éxito del músico inglés tras la separación de los Beatles. And so this is Christmas. I hope you have fun. 1983, el sello discográfico Geffen Records demanda a Neil Young alegando que su música no era comercial. Maybe you've been away too long. I'm wondering if you'll come home. I'm hoping that you'll be my lady. I'm wondering if I'll be alone, knowing that I need you to save me. En 1991, George Harrison actúa en Yokohama, Japón. Ese breve tour sería su regreso a las giras desde 1974. Y estos fueron una serie de acontecimientos que, tratándose de música, pasaron un primero de diciembre, un día como hoy. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Some people say I'm a no count. Others say I'm no good. But I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should. Oh boy, doing what I think I should. About a greenback and dollar, spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand. Hola, buenas tardes, buenas tardes, noche. Atmósfera pesada, María de Los Ángeles, Kevin, Fede. Bueno, excelente semana, arrancamos diciembre, último mes del año, se viene la joda por todos lados. Bueno, un saludo para toda la gente, en especial para los amigos de la vida, ¿eh? Estuvimos el sábado reunidos en el parque de Luján, de Dani, Moni, a nada. Así que bueno, un lindo country en castellano, si puede ser. Estamos caminando, haciendo la caminata de toda la semana, Noé, Dani, Pito y yo. Así que aguante Fede, dice Dani. Abajo Kevin. Abajo Kevin. No, qué malo. Nos estamos viendo. I am a grown man. I've traveled here and there, and I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who'll ever care. Oh boy, the only ones who'll ever care. Don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it fast as I can. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand, the only things that I understand. Y así estamos, así vamos, así estamos acá en Atmósfera Pesada en la 102.9. Próximo temita va a estar sonando para María Ángeles, I'm yours. Ahí está. Ya, I'm yours. Well, you've done me and you bet I felt it. Tried to be true, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool down ran out, I'll be giving it my best. Isn't nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. This cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind. See like me, open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find a love, love, love. You listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our God forsaken right to be love, love, love, love. So buenas noches, Atmósfera Pesada. Acá en sintonía de Zona Norte, el Chuli Sosa, escuchando Atmósfera Pesada. Un abrazo grande a la señora María Ángel Jaramillo. También a mi amigo Kevin Pinto, que fue un gusto y un placer presentarlo. Que hace años que lo conozco y nunca se me dio para presentarlo. Y ayer se me puso la piel de gallina y le dije, para mí fue una emoción, la verdad, presentarlo a él. La verdad que me pone contento que le vaya bien las cosas. Y bueno, fue una emoción grande que estuvo acá en Zona Norte junto por los niños. Y un saludito muy grande para Fede Longo. Acá estamos, en sintonía, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Ayer te vi y no la saludaste a las chicas acá de Zona Norte. ¿Qué pasó? ¿Estaba solo? Kevin Pinto, una consulta. ¿Qué compraste la parcela donde estabas ahí en el club? Porque del cuadrado ese de 2x3 no te movías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kevin? Antes me acuerdo cuando hoy venías vos para Zona Norte, iba para acá, para allá, para acá. No, siempre en el mismo lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no me la presentaste, viste qué malo que sos, ¿eh? Ya han pasado 35 minutitos de la hora 20 y estamos saludando ahí a Carlos Escalante, que nos está haciendo compañía, a Maribel Jaramillo desde Claypole. Hola, hermanita. Claudio Zamudio dice, no golpeen tanto los temas que no me los lee el Shazam. Y es la onda, digo, que no te los lea el Shazam. Bueno, también estaba diciendo de que si no le dedicabas un tema se iba a poner a mirar Bendita TV. Nos quiere castigar. No, Claudia, no ponga, bendita. No, espera un chiquitín más que ahí va a estar sonando tu tema. 25 minutos de programa. Sí, claro. Todavía que sí. Tiene tiempo. Bueno, estamos ahí con la señora Lili Corbalán también, que nos mandó un audio. Dice: saludos a los amigos de la vida. Pedía un lindo country también, ¿eh? Dice que andan haciendo caminata. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Aguante Fede, gritaban por ahí. Aguante Kevin, gritó alguien ahí, pero muy por detrás, me parece. No, abajo. Pero todos gritaban aguante Fede, te estaban queriendo hacer cabrear, Kevin. Bueno, estamos escuchando la música de Fede Longo y estamos saludando ahí también a Daniel Gutiérrez. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando también a él, ¿eh? El Chuli también nos mandó un audio, ¿eh? Dos audios mandó. No sé qué onda que tiene el Chuli con Kevin. Se compró una parcela, dijo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me puedo quedar ahí? Él quería que anduviese saludando a toda la gente, haciendo sociales. Yo di vuelta a todo. ¿Ah, sí? Bueno, él no te vio. Se le escapaste. Da a saber qué es lo que estaba haciendo. Claro. Bueno, pero dijo también, viste, ahí te halagó un poco, que tuvo el agrado de presentarte. ¿Eh? ¿Pero quién era yo? Como para que se ponga nervioso. Bueno, ese es el Chuli. ¿Qué va? Bueno, sigue estando en sintonía, sigue escuchando Atmósfera Pesada y eso es lo importante, ¿eh? Así que bueno, vamos con el temita para Daniel Gutiérrez y después le buscamos uno al señor Claudio Samudio. Así nos pone bendito. Sí, por supuesto. Vamos. I never saw her sneak up behind. I guess I always knew she's gonna win. Y así estamos esperando que vos subas el volumen en tu radio, ¿eh? Así está sonando la música de Fede. César nos está acompañando ahí, ¿eh? César Balma, que nos pide permiso para entrar. Así que apareció hace cuánto que no se conectaba. Está perdido. Está desaparecido. ¿Está desaparecido? ¿Qué onda? Por ahí no se escucha. Y bueno, está muy bien. Pero por ahí no se escucha y no se hace presente en el vivo, digo. También puede ser, pero... Sí, claro, puede ser. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Lili, que había pedido un country, ¿eh? Y se lo vamos a estar dedicando a todos los amigos de la vida. Vamos. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí al señor Claudio Zamudio, ¿eh? Y después, si quiere, lo vamos a liberar que se vaya. Escucha hasta el final. ¿No? Claro, sí, obvio, pero si vos le dedicás el tema y seguramente él se va. No. Es así. No. Que no haga eso. Bueno, próximo tema igual se lo vamos a estar dedicando ahí al señor Claudio Zamudio y vamos a estar esperando que se quede hasta este el tema final. Y porque, todos los temas que vienen se lo dedicamos a él. Claro. Y aparte me traje una frase al final, la tiene que escuchar, ¿no? Obviamente se tiene que escuchar la frase de final, ¿qué frase el saludo final? No. Porque conozco tu frase. No. Sí, bueno, son frases graciosas que vamos ahí con un poco de simpatía. Le vamos poniendo un poquito de onda hasta el final. Parece una frase re seria antes, y al final te tira un remate que te deja. Claro, antes eran frases lindas, de positiva. Claro. No, a ver, es que son positivas, claro, pero sí. Es como que tiene un remate alocado. Ahora sale con cualquier cosa. Un remate alocado le mando. Bueno, dale, vamos. Estamos saludando ahí a Mónica Campos y a Mario Valenzuela, que nos escuchan desde Río Negro, Río Colorado, ¿eh? Bienvenidos, chicos, bienvenidos, primitos. Nilda Molina está del otro lado también, desde Berazategui, haciéndonos compañía. Y Ángeles dice, una con el corazón blandito y Fede te tira estos temas. Pero, a ver. Perdón, no lo hice a propósito, claro, no sabía, no sé cómo tiene el corazón cada uno. Claro, ¿no? Aparte, un tema lento a veces no significa que siempre te tienes que pegar así. Bueno, para depende abajo. Cómo se sienta cada uno. Sí, bueno, depende. Mirá cómo, si el tema cómo... por ahí se lo dedicaban. Yo escucho temas lentos y a mí no me tiran para atrás, me ponen bien. Ángel, porque está chiflado. Ya me había pasado la vez pasada con el Necesito Hablar de Amor, con claro, el tema. Claro, sí. Bueno, ahora vos... traigo uno en inglés. Y también tengo problemas. Bueno, pero cuando necesito hablar de amor, vos te la remandaste. Sí, o... No, sí, yo pero... no lo, yo no me la mandé. ¿Hundiste así? No. Yo aclaré el tema. Yo expliqué la letra. Sí, pero dijiste, se la mandó. Y es que, a ver, para dedicar ese tema, bueno, no entremos en detalles de vuelta, por favor. Menos mal que no están. Pobre, yo creo que todavía ya están, siguen separados. Bueno, ahí vamos, vamos con más música, Fede. Dale, dale, que nos queda nada ya de programa, ¿eh? Dale. FMRadioBox.com. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I got 7 nights to rock. I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna have a whirl. 7 nights with a different girl. 7 nights to rock. I got 7 nights to roll. Monday at Sister Susie's ball. Tuesday at the old dance hall. Wednesday at the Roadhouse Inn. Thursday at the Lion Den. Saturday and Sunday, everybody rock. 7 nights to rock. I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna have a whirl. 7 nights with a different girl. 7 nights to rock. I got 7 nights. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Le pone música a tus lunes. Cuando sintonizas Vox 102.9, ya sabes que estás escuchando Atmósfera Pesada. Dance with me and red. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero sin antes decirte que mañana tenemos 24 grados, ¿eh? Va a estar lindo, lindo, me parece, el día. El miércoles vamos a tener calorcete, 30 grados, 21 a la mínima. El jueves 33 grados y el viernes también 33 grados. Vamos a tener 20 la mínima. El sábado 27 grados, 18 la mínima. El domingo 26 grados y 19 la mínima. Y tal vez, tal vez, qué tal raro. Vez, ¿eh? 16%, nada, pero hay unas gotitas ahí. La semana pasada dijiste que el fin de semana llovía y llovió. Y llovió, ¿viste? Malagüera. No soy malagüera. Sí, bueno, re tormenta se viene el domingo. Pero, a ver, Kevin, vos tuviste la culpa de que se haya caído eso. Yo te dije, se cayó, se va a caer. Y se cayó. Te dije, se va a caer. Y se cayó tu soga, Kevin, porque era obvio que se iba a caer con tanta ropa. Bueno, gente, nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos otro programa fulminado, ¿eh? Este capítulo también está fulminado, Kevin Pintos. Y te voy a dejar la frase del día lunes. La ladera es un buen ejemplo de que lo mejor está en el interior. La pilot. Toma, bueno. Mate. Chau. Chau. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Por supuesto, la sintonía de Vox 102.9. Vas a lograr que no nos escuchen más. Bueno, ríanse, escuchen música, reíte, Kevin. Están llorando un poco malo, Kevin. Tengan ustedes una muy buenas noches y una excelente semana, ¿eh? Obviamente te vamos a estar esperando el lunes que viene a las 19 horas a escuchar mucha música en esta semana que hace bien, a reírse, a tratar de pasarla lo mejor posible. Esto fue hasta aquí, señoras y señores, Atmósfera Pesada. Chau, chau. ¿Querías decir algo pero pesada? No, me dejaste. I don't wanna hear it. No more fussing and fighting. Baby, hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow. Girl, I feel just right. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y